Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su cita con la información cultural nacional e internacional. 30 minutos para ponernos a punto con todos los sucesos culturales. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Les recordamos que ustedes nos sintonizan en Pichincha en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es, entrar en la pestaña que dice radio y pueden escucharnos ya vía online. Arrancamos el informativo presentándoles los titulares. En la emisión número 135 en Cortos desde la Casa tendremos información sobre la oferta cultural que presenta el Museo Camilo Egas. El programa de inclusión que desarrollan los centros culturales de España y el hallazgo de buques españoles coloniales en el Caribe colombiano. Hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de los periodistas Juan Lara y Juan Carlos Moya, con quienes conoceremos sobre la producción de la revista Justicia para Todos. En especiales desde la casa les contamos las actividades que se desarrollan en la Universidad Andina y la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco del Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana. Además, en el final del informativo les presentamos el segmento Episodios, que hoy 21 de julio recuerda los sucesos importantes de nuestra cultura musical y literaria. Con esta oferta informativa les agradecemos su compañía y les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida les ofrecemos las noticias culturales. En el centro de la ciudad, el Museo Camilo Egas ofrece una exposición plástica y talleres al público capitalino. Los detalles los tiene Darío Mal. Corpus, el cuerpo del arte, es el nombre de la muestra plástica presentada por Javier Imperator, Ana Faisán, Patricio Guanaluisa, Darío Pujo y Javier Vázquez, todos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. La muestra, que estará presente hasta el 16 de agosto en la sala temporal de ese museo, en horarios de martes a viernes de 8:30 a 17 horas y sábados de 10 a 16 horas, viene con una actividad lúdica para los más pequeños del hogar, ya que en el marco de la exposición sus artistas realizarán talleres de pintura todos los sábados de 10 a 12 horas durante el periodo de la muestra. Este museo está en el centro histórico de la capital, ubicado en la calle Venezuela y Esmeraldas de Esquina. Y desde el Museo Camilo Egas, ubicado aquí en Quito, nos vamos a trasladar al Museo de España, en el que permite que sus visitantes toquen las obras de arte. Darío Males nos cuenta los detalles. Es sabido que en los museos del mundo el letrero o la recomendación prohibido tocar es una constante, ¿verdad? Pues bien, en los museos de España esto está cambiando. Con el objetivo de ofrecer una oferta cultural multisensorial, museos de la península presentan exposiciones de pintura y escultura dedicadas a personas invidentes, las cuales a través de su tacto conocen las obras de grandes artistas. En el Museo del Prado, esta iniciativa inició con la reproducción de obras pictóricas más representativas de su colección, entre las cuales se encuentran obras de Diego Velázquez, El Greco, Francisco Goya y muchos más. Las obras en alto relieve y acompañados de un audio guía permiten al visitante invidente conocer de la obra y el volumen, textura y demás detalles de cada cuadro. Al igual que el Museo del Prado en España, otros centros culturales han visto esa necesidad de inclusión a las personas no videntes. Es así que la oferta cultural también es presentada por el Museo Reina Sofía y también por el Museo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Madrid. A nivel mundial, quienes lideran estas iniciativas de inclusión es el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, quienes han desarrollado todo un programa de acceso al arte a través de múltiples sentidos, en el que no solo se puede tocar el arte, sino también olerlo o escucharlo. La historia colonial de Colombia se escribe en sus aguas caribeñas. Arqueólogos han encontrado un buque español hundido en el siglo XVIII. Arqueólogos colombianos descubrieron los restos del que puede ser un buque mercante del siglo XVIII hundido por el marino español Blas de Lezo en 1741 para intentar bloquear el acceso de los ingleses a Cartagena de Indias. Según parece, la defensa de Cartagena de Indias a mano del español Blas de Lezo del asedio de la muy preparada marina inglesa hizo que sean hundidos varios buques españoles en el mar para que dificulten la navegación inglesa y los hagan encallar. El descubrimiento consiste en un cañón y varios trozos de madera que hacen parte de un patrón que permitiría deducir que todas las maderas y la estructura pertenecen a un solo barco, explicó el profesor de arqueología de la Universidad Externado de Colombia y director de la Fundación Tierra Firme, Carlos del Cairo. En la excavación submarina, que tardó 40 días, participaron arqueólogos colombianos, profesionales de Argentina, Uruguay y Chile, así como un arquitecto de México, un arquitecto naval argentino y una experta en conservación de material arqueológico sumergido de España. Pese a la noticia positiva del hallazgo, esta no es del todo positiva, ya que se han concluido que muchos restos de los buques hundidos en la defensa de Cartagena podrían haber sido afectados por los dragados que se han realizado anteriormente en el lugar del hallazgo, el canal de Manzanillo. Las coordenadas de la ubicación exacta del naufragio se mantienen en secreto para evitar posibles saqueos a manos de piratas modernos o cazadores de tesoros. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien dialoga con los responsables de llevar adelante la revista Justicia para Todos, que en su edición séptima fija a la mujer en el centro de su mirada. Bien, amigos oyentes, ya lo decía Laura Ríos, estamos ya en compañía de los gestores de la revista Justicia para Todos. Nos encontramos con Gustavo Salazar, él es parte del proyecto editorial que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar sobre la revista Justicia para Todos, una revista que ha iniciado en el 2013 y de este tiempo acá ya viene presentando 7 ediciones. Acá en nuestra mesa de trabajo tenemos la edición número 7, en el cual tienen un tema central, ¿no? Se titula Mujer, Sociedad, Derechos. Vamos a hablar también sobre este tema importante. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Para precisar, la revista salió con el número cero, es decir, esta es la octava edición. El número cero se presentó en la Feria Internacional del Libro en el 2013. Usted, no sé si nos puede ampliar un poquito de información en torno a la a esta iniciativa que tiene el Consejo de la Judicatura de expandir sus funciones más allá de lo normal, ¿no? Porque hay algunas ediciones que presenta el Consejo de la Judicatura y una colección de literatura y justicia, y en este caso también tenemos la revista Justicia para Todos. Bueno, en efecto, en el 2013 la idea la gestó Efraín Villasís, tuvo la excelente acogida del doctor Gustavo Yal, presidente de la Judicatura, y esto ha tenido cuatro lineamientos, lo que es el proyecto editorial. Ajá. Concretamente, la primera es la revista Justicia para Todos, de la que vamos a hablar hoy. Uh-huh. La otra es la colección de libros, literatura y justicia, que ya hemos llegado al número 15. Una publicación de difusión que se denomina Reseña Histórica de la Gaceta Judicial, que salieron seis números y ya concluyó. Y finalmente el proyecto que es procesamiento técnico de la Gaceta Judicial. Son 60.000 páginas para procesarlas y subirlas, ponerlas en línea para los usuarios. Estas dos últimas son un poco más especializadas para un público que está en un constante relación con la justicia, me parece, ¿no? Sí. Sí, sin embargo, el tema de la revista esta es que es una revista ciudadana. Está vinculando lo que es el tema jurisprudencial con el tema del ciudadano de pie. Uh-huh. Bueno, hablemos sobre esta edición, la número 7. Ustedes han encontrado, el tema central es Mujer, Sociedad, Derechos. Esto lo están presentando, no sé dónde está circulando. Y hablemos sobre este tema, ¿no? ¿Cómo fue que lo escogieron? Bueno, los lineamientos surgen de parte del Consejo Editorial, ¿no? Esto lo orienta Efraín Villasís. El tema es que el tema en sí, mujer, es un tema que, a menos que se delimiten ciertos aspectos, pues uh-huh. Sería inabordable. Y además es un tema apasionante. Entonces, en sí, el propio tema permitió que se vaya gestando de una manera, y la estructura propia del número de esta revista obedece a esa necesidad. Bueno, yo les cuento, amigos oyentes, tuve la oportunidad de revisar esta revista rápidamente, ¿no? Y bueno, acá en lo que concierne al tema central, que es mujer, sociedad y derechos, encontramos un personaje que se llama Nina, y a través de ese personaje, quien a su vez está acompañada por los periodistas, abordan temas sobre los espacios de cohesión social, el género, también sobre la independencia de la mujer, ¿no? En fin, todo este tipo de trabajo, ¿cómo se realiza? Bueno, existe un equipo editorial, ¿no?, conformado por 8 personas, entre ellos periodistas, correctora de textos, obviamente las personas que gestionan todo a nivel administrativo, diagramadores, fotógrafo. Es decir, el gran reto de esto es que la publicación en sí es de alta calidad, uh-huh. Es con muchísimo respeto a la ciudadanía. Se considera que este producto va directamente al ciudadano. Es una revista, no es porque se la hagamos nosotros, pero creo que se puede evidenciar eso. Al momento de pasar las páginas, uno puede, cualquier capítulo, cualquier tema puede atraparlo. Ese es el reto. Detrás de esta revista muy voluminosa, de más de 150 páginas, me parece, ¿cuántas personas están trabajando? El equipo editorial son 8 exactamente. Uh-huh. Y aparte de eso, el Consejo Editorial. ¿El equipo editorial, el Consejo Editorial, redactores, periodistas? Sí, es que el equipo editorial son justamente 8 personas. Ah, ya, son sí. Más o menos las mismas que hacen las... hacen también el trabajo de la investigación. Sí, efectivamente. Bueno, las personas que llevan el tema a nivel administrativo se encargan sacar citas con las personas a quienes se va a entrevistar, toda la estructura. Los periodistas investigativos se encargan ellos de hacer las entrevistas a los personajes pertinentes. Luego eso se pasa a un equipo para levantamiento de textos, luego la diagramación, luego la corrección de textos, las fotografías también. Esta revista es trimestral. El tiempo de producción, si igual son los 3 meses, ¿no? Me imagino. Aproximadamente, porque el compromiso es que la revista sea de alta calidad, ¿no? Y uh-huh. En efecto la recepción de la ciudadanía lo ha demostrado. ¿Cómo han medido ese impacto en la sociedad? Verá, hay un convenio que esta publicación se distribuye en un porcentaje alto a través del diario El Telégrafo. Yeah. Concretamente un domingo de cada 3 meses. Uh-huh. El último salió el 12 de este mes salió y ha tenido mucha acogida. Sabemos además que hay personas que ya son asiduos compradores del diario El Telégrafo porque saben que sale la revista. Antes era también por los libros. Uh-huh. Y bueno, aparte de esta revista, entonces sale completamente gratuita, ¿no? Gratuita, sí. Con la circulación del Telégrafo. A nivel internacional, ¿sale también a otros espacios la revista? ¿Conoce de eso? Bueno, verá, el asunto es que tenemos visitantes de todos lados permanentemente y la manera de demostrar el trabajo que se va haciendo en la judicatura. Este es otro de los elementos, porque no es una revista, no es un boletín informativo estrictamente de lo que es la judicatura, sino ya el acercamiento real de lo que es una institución del Estado imbricada con lo que es la cotidianidad. Uh-huh. Y bueno, para las próximas ediciones, no sé si ya se tiene preparado los temas centrales de la edición número 8 o 9 de este año. Bueno, esos lineamientos los decide el Consejo Editorial, pero uh-huh. sin embargo, en este momento se está trabajando ya en el siguiente número. Sí. En su caso, usted, ¿en qué temas está trabajando? Verá, yo en realidad estoy a cargo de lo que es el procesamiento técnico analítico de la Gaceta Judicial. Ya. Colaboro con la colección de libros y en la revista eventualmente colaboro con algún artículo. También lo que hago es lectura de textos, uh-huh. como un ciudadano común, leyendo y viendo que todo vaya impecable. ¿Cuáles han sido los pasos o elementos que han posibilitado la evolución que ha tenido esta revista, que, como usted me señalaba al inicio, ¿no? ¿Qué ha sido necesario para que crezca? Bueno, verá, lo fundamental es que al gestarse la idea y ejecutarla, pues uh-huh. salió cuando salió el número cero, que tiene aproximadamente unas 48 páginas, surgió la pregunta que usted se hizo aquí al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué la judicatura sacando una revista? Ajá. Y de pronto la propia respuesta salió de la revista. En la revista se demostraba que se tocaban temas estrictamente ciudadanos. Y yo le digo a nivel de experiencia, yo no soy abogado ni estoy vinculado al tema del derecho, pero antes de involucrarme en este proyecto, siempre que pensaba en el tema del jurisprudencial, siempre sospechaba que había algún problema. O sea, si a mí me dicen, la justicia, dije, pues hay algún problema. Pero en este caso, pues ha habido, con la revista uno se va percatando de que todo lo vinculado, o sea, estamos vinculados a la justicia, querrámoslo o no, ¿no? Desde claro. niños, desde el momento en que un padre impide que un niño haga alguna travesura, diríamos, pues estamos subordinados a que alguien decida qué es bueno y qué es malo. Y bueno, acá no sé, me parecería que el objetivo, uno de los objetivos sería generar una cultura cercana a la Constitución, a los derechos, a todos los estamentos de la justicia, ¿no? Porque si empezamos ya a revisar la revista, encontramos algunos artículos, algunas normativas que nos recuerdan que esas disposiciones existen en la Constitución, pero también deberían existir ya en las acciones de la sociedad. Efectivamente, ¿verdad? Usted aborda un punto que es clave. Es decir, en cada número de la revista, lo que se ha ido difundiendo es, y con más precisión, es un acercamiento del aspecto legal para el ciudadano. Es decir, supóngase en alguno hay el tema del maltrato a los animales, en este caso concretamente es el tema de los derechos de la mujer. Entonces, ¿cómo se puede, a qué instancia se puede recurrir dentro de lo que es un organismo tan fundamental del Estado, que es el Consejo de Judicatura? Uh-huh. Y bueno, para finalizar esta entrevista, no sé qué, tal vez existirían algunas cosas que le faltan a la revista desde su óptica de productores, algo en lo cual le estén trabajando, que alguna meta por ahí. Verá, le comento, por lo general quienes podrían dar esa perspectiva es desde fuera, pero evidentemente cuando hay un producto puede ser que hay aspectos que no se aborden, pero yo creo que en rigor uno debería más bien exigir dentro de lo que está ahí que haya calidad y que haya responsabilidad. Porque evidentemente qué sé yo, si yo quiero, si leo a un novelista como, como García Márquez, no se me ocurriría decir, ¿y por qué no aparece ahí, qué sé yo, aspectos de la cultura budista? Entonces, simplemente porque no tienen que estar ahí. Entonces, en este caso concreto, yo creo que el acercamiento a la revista es leerla, analizarla, ver si es que hay responsabilidad en la en el resultado final, y en ese sentido, ver el rigor, nada más. En el caso de que, por ejemplo, alguna persona que haya leído la revista y no esté de acuerdo con algún artículo, o esté muy de acuerdo con algún artículo para tener alguna comunicación directamente con las personas que hacen este trabajo, ¿existe tal vez algún contacto, no sé, algún lugar donde exista esta relación de cartas al lector, donde pueda tener esa correspondencia? Sí, verá, inicialmente se pensó en añadir una sección de cartas al lector, pero el problema es que al ser una revista trimestral, no podemos dar acogida a eso. Sin embargo, a nivel de distribución, esta revista se distribuye en el Consejo de la Judicatura y en varias oficinas gratuitamente, y además en la Corte Nacional de Justicia. Ahora, tenemos una página web y también un correo electrónico, un teléfono y con su extensión. Entonces, sin ningún problema pueden comunicarse, ponerse en contacto con nuestras oficinas. En la página web sería la www.funcionjudicial.gov.es, ¿no? Sí. Y el número telefónico sería el 3953-300, extensión 25822. Ese me imagino que es el que tengo acá, proyecto editorial. Bueno, entonces cualquier, me imagino, si los lectores tienen algún comentario, sugerencia, tienen ese contacto para poder acercarse con los productores que realizan esta revista Justicia para Todos. Hemos estado en compañía de Gustavo Salazar, él forma parte del proyecto editorial del Consejo de la Judicatura. Este consejo que viene realizando cuatro lineamientos de publicaciones, ¿no? Como tenemos acá, la revista Justicia para Todos, y también hay otras producciones, también el muy popular Literatura y Justicia, ¿no? Nosotros cerramos esta entrevista, le agradecemos la compañía a Gustavo Salazar, y les invitamos a que ustedes sigan en compañía, que se viene ya especiales desde la casa. Si usted quiere conocer más detalles sobre el Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana, les contamos enseguida en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 20 al 21 de julio, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana son el escenario del Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana. Darío Males amplía la información. El tiempo y el lugar para pensar la constitución de la literatura del país se llama Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana. Este evento, llevado adelante por la Asociación de Ecuatorianistas, tiene como sede la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las instalaciones de estas instituciones se disertan debates en torno a temas como la perspectiva de los clásicos de la literatura ecuatoriana, del criollismo a la globalización, críticos creando identidades y tradiciones literarias, entre muchos temas más. La inauguración se realizó el lunes 20 de julio en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde se contó con la presencia de catedráticos latinoamericanos, de Estados Unidos y del Ecuador. En la inauguración, el doctor Manuel Medina, presidente de la Asociación de Ecuatorianistas, agradeció la presencia de los académicos, al tiempo que el rector de la universidad, el doctor Enrique Ayala Mora, señaló que espera que el Congreso de Ecuatorianistas no se quede solo en el discurso. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, en su intervención, señaló el gusto de participar en este congreso, pues conoce el trabajo de la Asociación de Ecuatorianistas. Bueno, en todo caso, de parte de la Casa de la Cultura, pero más que todo en el mío, porque yo soy escritor y sé los alcances que ha tenido los estudios, los trabajos de los ecuatorianistas hace mucho tiempo. Estuve un tiempo inclusive viviendo esta cosa en la casa de Michael Candelman. Entonces creo que siempre da frutos excelentes para el escritor. Es decir, enseña al escritor lo que de repente el escritor no ve. Por eso yo quiero agradecerle a Enrique, a Manuel Medina, desde luego a Ariruma Powell, pero también a Milton Romero, nuestro amigo de la Casa de la Cultura, que siempre está trabajando para que esto salga bien, para que esto salga extraordinariamente bien, como parece que va a salir en este año. Como parte de este congreso, la noche de lunes a las 19:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a cabo la presentación del libro De Atahualpa a Cuauhtémoc, Los Nacionalismos Culturales, de Benjamín Carrión y José Vasconcelos. Para el titular de esta institución, esta experiencia debe forjar futuras colaboraciones en las que una a las instituciones de gestión cultural con las academias de estudios superiores. Nosotros tenemos también un catálogo de libros que los podemos enviar. Tenemos un afán de que se democratice todo. Y creo que desde este punto de vista coincidimos plenamente con la Universidad Andina. Si trabajamos bajo la sombra de Bolívar, vamos a trabajar bien. Ya hemos hecho algunas cosas con Enrique Ayala y creo que esta compatibilidad de pensamiento y de filosofía nos va a llevar a que este congreso y los que vengan va a ayudar a que el espíritu, a que la palabra, que el lenguaje de los escritores ecuatorianos alcance un nivel más grande. Entre las últimas actividades que se realizarán de este congreso son: a las 2:15 se abordará los temas poder y lenguaje poético en la lírica ecuatoriana; a las 15:30 cine, sociedad y tendencias del cine ecuatoriano contemporáneo; a las 17:00 se hablará en torno a la narrativa de Alicia Yanes Cosíos; y finalmente a las 18:30 recordando a Miguel Donoso Pareja a modo de clausura del congreso. Todas estas actividades se desarrollarán en la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera nos aproximamos a los últimos minutos del informativo, tiempo para compartir con ustedes los sucesos importantes que son parte de la historia cultural del país. Esto lo escuchamos a través del segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de julio. El 21 de julio de 1924 nace en Zaruma el Oro, aunque fue registrado en Girón, Azuay, el radiodifusor, músico y compositor Daniel Pinos. Este personaje ha compuesto los éxitos del dúo Benítez y Valencia, como Los Pajarillos, Dos Lágrimas y también el himno del Cantón Girón. El 21 de julio de 1938 nace en la comuna Hatun Haiwa de Pujilí, Cotopaxi, el músico y compositor Julián Tucumbi Tigasi. Ya mantengo 64 años vida del arte y cultura y todavía seguiré manteniendo, porque aquí en provincia de Cotopaxi nadie como yo, sin mezcla, sin remida, y nadie, no hay artista indígena, identidad cultural autóctona. Creó los San Juanitos Cóndor Bendito, Huigua es mi tierra hermosa, Atahualpa, entre otros. El 21 de julio de 1946 sale a la venta el primer disco hecho en Ecuador, fabricado por IFESA, una industria fonográfica ecuatoriana, que fue fundada por Luis Pino Yerovi y José Maguén,